Es muy importante en el cáncer de próstata el diagnóstico oportuno. Y el diagnóstico oportuno se hace sin síntomas. Ese es el detalle. Para eso vamos, esa es la importancia del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el 11 de junio, es concientizar el diagnóstico oportuno. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decirle a todos los hombres que lo más importante es la vida y que vale la pena pasar un ratito de vergüenza, que te toquen, ¿verdad? Que te hagan el tacto rectal. Y bueno, y también lo del antígeno, lo del laboratorio, pues contar de saber si estamos bien o no. Y que no es justo que por orgullo o por vergüenza perdamos esa oportunidad. El machismo es un concepto que tenemos muy arraigado en todo México y que nos lleva a evitar este tipo de situaciones, de explorarnos, pero estamos arriesgando la vida. Y lo que primero se me vino a la mente fue, bueno, yo también tengo que abrir los ojos y ser consciente. Y bueno, si mi papá tuvo cáncer de próstata, yo también quiero estarme checando porque estoy en un promedio pues alto de que tal vez pudiera yo también adquirirlo por genética. La prevención oportuna siempre puede ser curable, así que es una invitación que yo los hago, que no tengan miedo, no se distraigan, no dejen la desidia, sino que se chequen, sean conscientes y bueno, sean preventivos también. Aquí en el hospital se ofrecen todos los servicios para detección oportuna y para tratamiento de cáncer de próstata. Gobierno de Sonora, Secretaría de Salud.